Liz, no, no será necesario. Reservaré la caminata a la selva tropical porque a mi amigo le encantan las flores que crecen allí. Eso es todo lo que quiero para mi reserva. ¿Cuánto me va a costar?